40, 40. Movistar te trae los principales de los principales. 40 años de éxitos a través de sus protagonistas. Con la colaboración de El Corte Inglés. Principales de los principales. Muy buenas noches. Estamos celebrando un domingo más a estas horas, los 40 de 40. Seguimos jugando a esto de las generaciones, que no quiere decir que unos sean más mayores que otros. Y sobre todo en este caso, la diferencia de edad pues no está ahí. Ariel me estaba mirando con cara de... Yo me estaba teniendo un poco de cosa por Carlos Tarque, que está aquí al lado. No, pero... Tenemos como 10 años de diferencia. Da igual, pero Tarque sabe que nada que sea peyorativo para él puede salir de mi boca. Carlos Tarque, Ariel Roth, gracias por estar aquí. Nada. Un placer estar con vosotros. Los dos, curiosamente, nacidos fuera de nuestro país. Ariel, Buenos Aires, Carlos en Chile. Lo de Ariel, sabemos que toda tu familia era de allí. Pero en el caso de Carlos... Sí, bueno, mi familia se fue a Sudamérica en los años 60, como tantos otros españoles, dado que aquí se vivía también con Franco, pues que había que ir a buscar trabajo fuera. Y nada, nacimos allí. ¿Por qué eligieron Chile en vez de Argentina? No, elegimos Uruguay. Argentina, estaba lleno de argentinos, ¿sí? Y entonces sí, mi padre fue a Montevideo y luego se fueron a por trabajo y tal. Mi padre era vendedor de libros, o sea que era todo un héroe. Y nada, y ya cuando vino Pinochet, que también era otro señor bastante antipático, pues nos tuvimos que venir aquí con el que le quedaba poco tiempo de vida. ¿Qué edad tenías? 5 años. Estuve 5 años, en realidad no tengo muchos recuerdos. ¿Cuál es el primer recuerdo que tenéis de la radio, de un aparato de radio? De un aparato de radio, pues la verdad... El portero de casa, ¿no? ¿Sí? El portero de casa escuchando el fútbol los domingos. ¿Y en el caso de Carlos? Pues no sé, pues mi padre escuchando la radio, porque la radio se oía mucho más antes que ahora, eso también es cierto. No había televisión, o sea, había una tele muy cutre, entonces escuchaba la radio todo el rato. Y pues eso, mi padre escuchando la radio, en el coche también. ¿Recordáis exactamente el momento en el que sentís que la música es algo más que un entretenimiento, que parte de lo que hay a vuestro alrededor? Yo sigo sintiendo que es un entretenimiento realmente, ¿no? Y yo creo que básicamente eso fue lo atractivo. Resultó, yo era muy chiquito cuando empecé a tocar, la verdad, entonces formaba parte de la parte lúdica de los juegos, ¿no? No sé, recién ya después, muy adelante, empecé a sentir un poco lo que es la presión de la profesionalidad, digamos, ¿no? Empezaste con el piano, tengo entendido, a dar clases de piano. Sí, yo como a los 7, 8 años, un día había una... Pequeño Mozart. Una reunión en casa. Había una reunión en casa y me quedé con toda la gente porque toqué la música esta de La Novicia Rebelde, Sonrisas y Lágrimas. Na, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Fue la primera vez que me acercaba al piano, eso que el piano siempre estaba ahí. Y bueno, y a partir de ahí mi madre me ofreció si quería ponerme a estudiar y tal, y empecé a estudiar piano. Lo que pasa es que el piano era un instrumento mucho más riguroso y a los 3 años abandoné. En el caso de Carlos, ¿cuándo empiezas a sentirte atraído? Siempre me ha gustado la música y siempre... Yo tenía una grabadora y una radio, ¿no? No tenía radio cassette. Entonces, habíamos comprado en Panamá viniendo de Chile, de Crown, una marca. Entonces ponía, pues eso, los 40 ya por aquella época, porque sería 76 o así, o 77. Y entonces ponía la grabadora y la radio. Entonces tenía cintas esas con las canciones, pero que igual grababa a Roque Narvaja, macho, que a los Sugar Hill Gang. O sea, era una locura. Pero cuando el despertar por el rock... En realidad fue viendo Musical Express, que era un programa que había en la televisión, cuando había programas de música en la televisión, y vi a AC/DC tocando, y fue como una abducción total hacia el infierno. Dije, esto es... no sé lo que es esto, pero me gusta mucho. Y en realidad ahí fue cuando descubrí el pues eso, lo seductor que es el rock y todo lo que ya no podía dejar de ir hacia allá, ¿no? Sí, es como un momento casi místico. Sí. Yo lo vi y yo me acuerdo viendo la tele y viendo a un tipo que era Bon Scott berreando sin camiseta, lleno de tatuajes, y yo era un niño. Era como cuando Belushi... medio violento y medio... ¿Sabes? Que no puedes dejar de mirarlo. Como en la película esta cuando Belushi ve la luz en un momento, ¿no? Como el descubrimiento del sexo, ¿no? Sí. Bueno, pues ya que estás hablando de AC/DC, vamos a quedarnos con Highway to Hell, que es una de las que has elegido. Me parece una obviedad, ¿no?, preguntarte por qué has elegido esta y no otra. Bueno, es porque es un himno, ¿no? Y es que esta era la canción que estaban tocando en el programa este que te digo, cuando Highway to Hell estaban presentando este disco. Esto sería el año 81. Estaba echando un vistazo a la biografía de Carlos. Naciste el 16 de septiembre del 69. En el caso de Ariel, como los 40 principales empezaron un poquito antes de, un poquito después, perdón, de que él naciera, no tenemos la fecha exacta. Pero en tu caso, he encontrado el que era número uno de 40 cuando tú naciste. María Isabel de los Payos. Toma ya. ¿Qué te parece? Mira, por eso no me gusta mucho el flamenco. ¿Qué canción le pondréis a vuestro nacimiento? A lo mejor la podemos situar en el contexto. Sunshine, no sé. La verdad no lo sé. No sé, el Ave María, algo así. Estás místico, ¿eh, Ariel? Sí, Ariel, está saliendo un aura aquí, violeta, macho. Good Day Sunshine de los Beatles. Hablando ya de ese primer paso hacia el nacimiento de Tequila del que estabais hablando, fue todo muy rápido, ¿no? En el 78 ya grabáis Matrícula de Honor. Sí. Y empiezan a sucederse los acontecimientos de una manera brutal. Sí, bueno, estuvimos como un año haciendo el circuito underground, ¿no? Que era lo que había en ese momento, colegios mayores y tal. O sea, que la banda cuando llegó a grabar ya tenía mucho rodaje realmente, ¿no? En cuanto salió el Necesito un Trago, que fue un single, que eso yo creo que también fue otro momento poderoso, ¿no? Que fue la primera vez que escuchamos el tema en la radio. Y enseguida, bueno, empezó la cosa como una especie de boom, ¿no? En ese momento. Fue número uno en 40 el 27 de mayo de 1978. Yo me acuerdo el día. ¿Sí? Sí, porque nos hicieron hacer una promoción curiosa, nos mandaron a dos, no me acuerdo dónde, y a otros dos a otros sitios, y estuvimos como todo el tiempo, no sé cómo era el sistema en esa época, pero se ve que había como una especie de concurso realmente para ver quién era el número uno. Entonces, bueno, fuimos como a ganar votos, ¿no? Como a hacer nuestra campaña casi política, ¿no? ¡Qué bueno! Sí, sí, sí, y nos llamaron por teléfono y nos dijeron, bueno, habéis ganado, digamos, ¿no? Y bueno, muchísimo. Es que eso es importante. Subidón, ¿no? Yo también me acuerdo cuando fuimos el número 1.40 la primera vez, porque claro. Eso fue en el 2000. ¿Cuál es el primer chispazo que tenéis de 40, el primer recuerdo? Bueno, para mí era todo un misterio, ¿no? Porque tardé mucho en enterarme un poco de lo que era 40 y tal, algo que estaba tan metido en la sociedad. Bueno, yo, la verdad que no, mi relación con la radio era, no existía prácticamente hasta que no empecé a trabajar, digamos, ¿no? Y yo creo que el recuerdo así más poderoso fue el gran musical de un domingo en el Parque de Atracciones, ¿no? El primer gran musical que hicimos, que nos asustamos directamente porque nunca habíamos metido tanta gente, fue muy al comienzo y estábamos ahí espiando por una ventanita. Fue un momento muy, muy clave, y aparte que me sigo encontrando con gente que me dice que estuvo ahí, ¿no? Wow. Carlos, tú decías que sí cuando te he preguntado por el primer recuerdo. Sí, porque yo llevo mucho la radio y me acuerdo que era Merce Marín, que es una de las, supongo que es de las primeras de 40 principales, o de las primeras personas, y era una niña, tendría que ser una niña prácticamente. Y yo escuchaba a Merce Marín y la sigo, bueno, ahora sigue estando en la radio. Es una compañera de Murcia. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que había como programas, bueno, pues había varios programas. Había uno que se llamaba Simplemente Humphrey y luego había otro que era como, bueno, de marcas de, pues de una tienda de sonido de Murcia, que todo esto muy, muy Murcia, muy local, ¿no? Una tienda de sonido en Murcia que entonces hacían anuncios de Marantz y Vieta y de alta fidelidad, ¿no? Todo muy 70s, muy 70s. Y nada, y ponían música de puta madre. ¿Estás hablando de los 70? No, estoy hablando de los finales de los 70, principios de los 80, sí, 79. Yo me acuerdo del día que dieron en 40, no sé si fue Joaquín Luqui, la de la muerte de Lennon, que fue en el 80, ¿no? En el 80, sí. Bueno, nos vamos a quedar con uno de los, sí, ¿verdad? Y además tan presente, ¿no? Con uno de los temas que has elegido, ya que tenemos aquí la lista de Beatles, ¿vale? Bien. I'm Only Sleeping, sí, una canción que no es que sea mi canción favorita de los Beatles, pero sí es un tema que inmediatamente me transporta a un verano en Pinamar. nada, a la adolescencia total. See you. ¿Tenéis algo en común en Pinamar, vosotros? No sé. Pinamar es una playa... Ahora algunos la conocerán porque Andrés la nombra en El Salmón. Sí, que no se entiende, porque yo, hasta que no conocí Pinamar, no entendía lo que decía, porque dice, no voy a estar verano en Pinamar, no algo así. Pero cantala como lo cantás vos. Enero en Pinamar, no voy a claro, estar porque, enero en Pinamar. Porque enero es verano, no voy a estar enero en Pinamar. Y sabes que el otro día pasé por un garaje que hay en Belgrano, esto es un barrio de Buenos Aires. Está muy ligado ahora a la cultura argentina, sí, sí. Tarque. Mi novia vive allí. Y pasé por el garaje donde empezasteis con Tequila, bueno, donde Arejo y tú empezasteis a tocar... ¿Por dónde? ¿Por Belgrano? Sí, por Virrey Loreto y por ahí. Aparte, al Alejo le gusta hacer como excursiones nostálgicas, como si fuese, Winston Churchill, ¿no? Ahí toqué una vez. Oye, Carlos, ¿y tú a Tequila lo recuerdas de siempre? Sí, totalmente. ¿Qué te parecían? Unos mariquitos. No. Me acuerdo más de un concierto que salió en la tele un sábado por la mañana, también, con globos en el escenario, todo muy Rolling Stones. Alejo con sus mallas rosas, es todo muy... Y sí tengo ese recuerdo. Me gustaron más Tequila más tarde que por aquella época, que en aquella época. En el revival que hubo ahora en los 90 de Tequila. Es curioso. Es increíble. En el recuerdo, ¿por qué suenan o se recuerdan mejor las cosas? No, yo creo que Tequila... injusta o justamente acabó muy mal, acabó de una manera yéndonos un poco por la puerta de atrás y sin hacer ruido, ¿no? Y con, digamos, una opinión pública un poco deteriorada. ¿Ah, sí? ¿No? Sí, sí, sí. Pensá que surgía el punk, surgía el heavy rock y... Si Tequila era como un grupo de adolescentes, ¿no? Cuando era un grupo de rock and roll. Pero vosotros además, digamos que abristeis un poco la mentalidad a una nueva estética, un nuevo sonido, ¿no?, en este país. Bueno, sí, yo qué sé, nos tocó... No había nada como vosotros. Sí, estábamos en un sitio indicado, en el momento indicado, porque era algo que realmente en otros países ya hacía años que eso, digamos, ya existía, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, yo qué sé, surgió cierto repudio, digamos, ¿no?, entre... los nuevos rockeros auténticos y tal, como que Tequila era algo falso, no era auténtico. Bueno, ¿no? Esto es muy muy español, esta historia. Pero fíjate, luego con el paso del tiempo parece que las cosas se ponen en su sitio, porque generaciones que hemos llegado posteriormente, esa sensación no la hemos percibido nunca. Sí, con grupos de los 80, pero no con vosotros, por yo ejemplo. Yo creo que, que Tequila ocupó ese momento, ese lugar. Pero lo alucinante de Tequila es que 30 años después todavía esos temas estén vivos y se sigan escuchando y estén en la calle. Y que ¿no? se hagan versiones. Yo creo que eso es mérito el otro día toqué de las propias canciones. Toqué un garito y inmediatamente después de terminar pusieron... Me vuelvo loco. Y la gente bailaba como loco. Yo decía... Lo que sí es cierto es que en ese momento cuando girábamos y tal, era algo nunca visto. En el 83 decidís cerrar... un ciclo, Tequila. ¿Y qué hacía Tarque por esa época? 83, yo era un heavy. Era un chaval heavy. ¿Sabes? Los heavy son muy musicales. Iba a muchos conciertos, me compraba muchos discos. Yo oía mucha música y tengo que agradecer aunque era con la distancia, lo veo un poco, bueno, demasiado militante, pero tengo que agradecer que toda mi afición a la música y mi poco aprendizaje viene de ahí. Tengo entendido que durante una época trabajaste en un supermercado para sobrevivir. Fuiste técnico de alarmas. Sí, sí, bueno. Y trabajaste técnico en de alarmas sin saber empalmar un cable. Es una cosa que todavía quiero decir. ¿Cómo pude ir 6 meses de un trabajo que no sabía hacer? Pero bueno, luego tenía que ir a arreglar. Bueno, llevamos así 30 años ahora. Sí, ¿eh? Sí. No, eso te voy a decir. Oye, lo del circo, cuéntanos lo del circo. Joder, no, pero lo del circo fue una anécdota. Es que tocaba Deep Purple en el año 84, que volvía Deep Purple y tocaban aquí en el campo de Radio Vallecano, que por cierto se suspendió y tuve que esperar 15 días. Y nada, y no tenía dinero y me fui. Y vino un circo a Murcia y me apunté, me enrolé con el circo. Me pagaban 1000 pesetas diarias. ¿Y con eso te pagaste la entrada? Joder, qué explotación, lo peligroso que era, te podía caer un hierro en la cabeza muy fácilmente. Limpiabas a los elefantes también, ¿no? Sí, limpiaba mierda. Pues es una leyenda. Sí, no, limpiaba mierda de elefantes, en fin, son trabajos. La magia del circo, ¿no? La magia del circo. No, aquello era realmente, era muy heavy, ¿eh? Era muy duro. Bueno, vamos a quedarnos con Stones, por ejemplo. Yes. It's only rock and roll. Vamos ahí. Yeah. ¿Por qué esta canción? Bueno, porque era el título, ya lo dice todo, Sony Rock and Roll, but I like it. Es solo rock and roll, pero me gusta. Y bueno, es un gran tema de los Stones. Y que M-Clan hemos versioneado en alguna ocasión. Volviendo a Ariel, una vez cerráis la etapa de Tequila, inicias, a mí me resulta curioso, ¿no? La primera parte de tu carrera en solitario. Uh-huh, mi primer intento, digamos. Son dos discos. ¿Y cómo te sientes después de estar arropado con colegas? Muy mal. Yo nunca había tocado con nadie que no fuese Tequila, aparte, ¿no? Había sido mi única banda y como éramos un poco herméticos, pues la verdad que no nos relacionábamos mucho. Éramos como un clan, ¿no? Ahí, bueno, lo pagué un poco caro, ¿no? Fui un poco osado, ¿no? Porque yo dije, venga, lo produzco yo con Peter McNamee, que era un colega nuestro. Y claro, de repente empezaron las dificultades y empezó a complicarse todo. Y la verdad que no lo disfruté. Esa etapa fue una etapa un poco oscura y dura, ¿no? ¿A ti se te ha planteado, Carlos, alguna vez la idea de arrancar solo? ¿De hacer cosas solo? No, me lo he planteado yo. Sí, lo que pasa es que yo realmente estoy súper a gusto con M-Clan. Yo creo que estamos en un momento súper dulce ahora porque llevamos 13 o 14 años juntos. No tengo la necesidad, ¿sabes? Yo creo que esto surge cuando de repente, si el grupo se disuelve o algo así. Algunas veces sí que es cierto, pues, que hay cosas que a lo mejor no he podido hacer con M-Clan y habría querido hacer en solitario, pero para quitarme estas ganas tengo una banda de versiones que tocamos en bares y así, y es como que me quito un poco el mono de... Bueno, no tengo una necesidad egocéntrica de hacer algo por mí mismo, ¿no? Ahora por que ahora. Estabas hablando de M-Clan y de ese buen momento, leyendo la biografía del grupo, dice, es que es trágico a tope, parece una crónica negra lo del principio, dice, después de conciertos donde solo llegaba para la gasolina, ventas escasas, accidentes de tráfico, sí. Abandonos familiares. No, hombre, al principio pues sí que hubo... Nosotros vivimos muy intensamente, tocábamos mucho y tocábamos... De repente, antes de hacer nuestro primer disco, hicimos 300 conciertos. Y sí, tuvimos un accidente de tráfico medio grave, bueno, bastante grave. Pero bueno, que también hubo muchos momentos dulces. Tengo muy buen recuerdo, o sea, no tengo la sensación de un comienzo duro. Yo creo que es al revés, como se dice, ¿no? En realidad los comienzos siempre son buenos. Son buenos, o sea, estás haciendo lo que quieres, o sea, estás totalmente realizado, ¿sabes? Un chaval de 20 años ahí que se sube a un escenario y de repente vienen a verle, o sea... Yo creo que viajar y tocar, ¿no? Ya será nuestra recompensa, ¿no? Claro. Mucho más que con poder pagar los gastos ya estábamos encantados. Y que es nuevo para ti cuando eres un crío, ¿no? Ahora sí que es cierto que a veces en giras dices, joder, pues qué coñazo, qué cantidad kilómetros hacemos, porque lo hemos hecho muchísimo, sí. Y realmente rutinario, pero al principio, joder, te vas a Alicante desde Murcia, que está a 80 kilómetros, y ya parece que estás haciendo una gira de rock, y no sé, es un poco ese juego de jugar a ser una estrella del rock, que es lo divertido y lo que te impulsa a seguir, ¿no? Antes de M-Clan, Los Murciélagos, y antes, la banda del Trago Amargo. Sí, eso es un grupo de versiones que tuvimos. Pues cuando tenía 16 años, que era pues eso, una reunión de colegas que beben, de colegas, ¿no? Que nos poníamos ahí hasta las trancas. Y no, pues era muy divertido. Y tocamos en institutos, historias así. Y era muy divertido. Echando un vistazo a otra de las muchas biografías que aparecen por ahí de M-Clan, como sé que de repente se escriben tantas cosas que no son reales, pues no sé si igual, no te lo tomes a mal, pero ponía en una de ellas que antes de llamaros Los Murciélagos eres Los Mierdas. Sí, no. ¿Pero es verdad o es una coña o qué? Eso es un bulo que hay, que no sé quién se ha inventado. Tuvimos un grupo de versiones durante dos actuaciones que nos llamamos Los Mierdas con B. Era una historia medio punky y muy absurda. Que... Vamos a quedarnos con una de las canciones que ha elegido Alejo. Ariel, si no te importa. Ay, perdóname, Ariel. A mí me pasa también. No sé. ¿A ti te pasa, Carlos? A mí me pasa bueno, también. Me voy a sentir menos mal. Ariel, ¿Kings? Hay veces que lo dejo pasar, ¿eh? ¿No? Waterloo Sunset, sí, de los Kings. También un grupo tan importante como los Beatles y los Stones, aunque siempre un poco más en la sombra, pero un grupo a descubrir. Ahí hay un material espectacular, así que muy recomendable, y aparte que llevo una temporada de vuelta escuchándolos muchísimo. sunset, I am in paradise. Los Kings, otra de las bandas también versionadas por el grupo de Carlos. Sí, pues sí, hemos hecho el Lola, hemos hecho bueno, el Lola claro. De los Kings en el último disco, una adaptación al castellano. Y que bueno, que ha quedado muy, muy graciosa. Porque la letra es muy graciosa de Lola. Habla de un tipo que se lía con un travesti. Esto ya en los años 60, fíjate dónde estaban los ingleses, ¿no? ¿Qué canción os hubiera gustado componer? I Am the Walrus de John Lennon, ¿no? A mí me habría gustado La Macarena, por supuesto, por razones obvias. Es la canción que más dinero ha generado en las GAE. No sé, hay un tema que me encanta, que me parece de las mejores canciones que se han escrito, que es God Only Knows de los Beach Boys. Una canción maravillosa. Cuando estamos hablando de los momentos un poco más complicados, me ha venido a la cabeza que, Ariel, cuando publicas esos dos discos, decides volver un poco, un tiempo, ¿no?, a Argentina. Uh-huh, y te dedicas a la publicidad. Sí, bueno, hacer música para publicidad, sí. Hasta que reuní ahí un cierto ganas, energía de volver, y dinero también, porque... Y fue cuando ya vinimos con Andrés, ¿no? La verdad que esos años... Mientras hacía publicidad como hobby, los fines de semana salía a tocar con Andrés por el interior de Argentina. Fue un momento genial, no sé, de camaradería, de locura, ¿no? De casi Apocalypse Now sería, ¿no? Finales de los 80, principios de 90, ¿no? Justo los últimos años de los 80, que ya al final, ya prácticamente la cosa económica en la Argentina no daba para más. Y bueno, como la publicidad todavía se seguía pagando bien y en dólares... En un momento junté un dinero y le dije a Andrés, mira, está Julián, tal, ¿quiere armar un grupo? ¿Nos vamos? Dale. Okay. ¿No podías imaginar qué pasaría lo que luego ocurrió? La verdad que no, porque aparte tardó mucho en ocurrir. Mm-hmm. Los Rodríguez yo creo que triunfaron por derecho, en cierto modo, ¿no? Porque la primera impresión y tal fue muy negativa. O sea, las compañías, los medios, salvo los más así... Era como gente que venía muy quemada, que ex tequilas, problemáticos, patatín, patatán. Y hasta que no nos fichó Alfonso de Dro, la verdad que fueron como 3 o 4 años también de buscarnos mucho la vida, ¿no? Yo tengo un súper buen recuerdo. De hecho, yo creo que Tequila Rodríguez fue uno de los grupos que nos inspiraron más a Mclan, ¿no? Al principio, no sé si tanto estilísticamente como en espíritu, ¿no? De repente, en Buena Suerte, este primer disco... Ahí fuimos a algunos conciertos en la primera época cuando iban 30 personas a vernos. Y flipábamos de repente, decimos, ¿pero qué es esto? Son los Rolling Stones, o sea, esto es eso. Y sobre todo con Andrés cantando en castellano, de darme a mí ganas de cantar, o sea, de aprender de ahí a cantar en castellano, a manejar el castellano sin miedo, ¿sabes? Uh-huh. ¿Ya por entonces tenías grupo? Estábamos formando Mclan. Yo creo que sí, que incluso coincidimos en que estabais tocando muy cerca y nos cruzamos un par de veces. Nos formamos en el 93. Pero vosotros os conocéis, o sea, vosotros... tan pronto. Sí. Bueno, hoy me dice él que yo estaba en un concierto de los Murciélagos en el laboratorio. Eso fue en el 91, así. Pero no cuando sé si ya existía, cuando existía los Rodríguez, pero era como muy underground todavía sí. Era como muy de boca a boca y qué buenos son y tal. Bueno. Yo creo que el momento más mágico de los Rodríguez fueron los primeros 6-8 meses... cuando llegamos, ¿no? Que vivíamos todos juntos y... ¿Vivíais juntos? Prácticamente, sí. Algunos tenían su casa, pero huían. Entonces finalmente terminábamos todo en lo que llamábamos el ranchito, que era en realidad era una especie de mansión totalmente decadente que yo subalquilé durante años y por eso en un momento nos echaron. Y entonces tenía una renta antigua ridícula, y entonces era una cosa enorme, enorme. ¿En Madrid? Sí, en Madrid, aparte de una zona muy, muy pija. Y entonces le decíamos a la gente, ¿por qué no vienen al ranchito, no? Claro. Imagíname. Abríamos eso y era como, había sido la peluquería de Rupert. Con lo cual estaba toda llena de espejos la casa, ¿no? Era una especie de manicomio, ¿no? Y es una época realmente increíble, mágica, divertidísima, muy musical, mucho rock and roll, así que... Hemos tenido un precedente claro del laboratorio Ñ este, ¿no? Aquí en nuestro país. Totalmente. Vamos a quedarnos con Get Back de Beatles, que ha elegido Carlos, y ahora nos cuentas por qué. De Beatles, uno de los grupos a los que ambos hacíais referencia. Carlos, ¿por qué? Bueno, esta canción. Bueno, es un... porque es buenísima y porque tengo también el recuerdo de, bueno, de la última época de los Beatles ahí en el tejado de, en el penthouse de Apple, como despidiéndose del mundo y tocando allá arriba, y que es una historia que se ha imitado luego en todo el mundo, la ha imitado U2, Jarabe de Palo. Y bueno, y también hicimos esta versión, o sea, la tenemos grabada en McLaren esta versión. Ahora que estabas hablando de esas imágenes, ¿hay algún evento de estos últimos 40 años musical en el que os hubiera gustado participar, estar presentes? Bueno, no sé, Monterrey. Grabación Pop, de un disco. Muy, claro, sí, éramos muy chicos, por sí. sí, Woodstock, no, lo que pasa es que no nos acordaríamos si hubiéramos estado. Como decía Marianne Faithfull, ¿no? Carlos, después de esa época así complicada, aunque a ti no te lo pareciera... Pero que, bueno, eso que comentábamos, empiezan a llegar ya las cosas buenas, ¿no? Grabáis un single para Subterfuge en el 93. Sí, bueno, grabamos una maqueta y cogimos cuatro temas y los hicimos en vinilo, en un single de vinilo. Y Subterfuge, pues como que nos puso el sello, pero realmente no éramos un grupo Subterfuge porque éramos muy blandos para ellos. Y nada, y eso fue pues lo que empezó a rodar por ahí, sonaba fatal. Pero con ese single, que bueno, pues empezamos a ir a tocar a sitios, íbamos a, bueno, estos conciertos que te digo que hicimos antes de grabar el primer disco, fue con aquel single, que era un single que la carpeta era triangular, entonces sobresalían las aristas del triángulo, y entonces siempre era, en fin, como que era muy buena idea. Oye, pero no todos pueden presumir, ¿no? Los primeros discos haberlos grabado pues en Toronto, en Memphis, sí, no. Con productores de super nivel. Sí, la verdad es que nosotros, claro, como había toda esta especie de como de boca a boca y de los medios, teníamos tan buena crítica, éramos el grupo de rock más, no sé qué, el más sureño y tal, pues nos llevaron a grabar este primer disco cuando las compañías todavía se gastaban dinero en producciones, claro, porque eran, todavía no eran demasiado malos tiempos para la industria discográfica, como lo son ahora. Pues nos llevaron a Memphis, Tennessee, a grabar nuestro primer disco. Imagínate lo que era eso para los cinco garrulos de Murcia, ¿no? Carlos, los dos primeros discos de M-Clan, estupendos, de crítica, vosotros encantados, los grabáis en sitios de ensueño, pero en ventas no funcionan demasiado bien. ¿Esto era en la época en la que la música de autor funcionaba? Ella Baila Sola, Rosana... Pues puede ser, ¿no? Nunca la había analizado así. No, hombre, nosotros es que siempre hemos estado alejados de lo que realmente de las corrientes, porque el rock no está de moda y nosotros seguimos estando alejados de las corrientes. O sea, puede ser que haya habido una época en la que hayamos gustado mucho, pero nosotros no, creo que no somos un grupo de esta época en cuanto a estilo, ¿no? Esto igual es hasta negativo que lo diga, pero realmente si la época actual significa todo este aluvión de artistas inmediatos y de... Yo creo que estamos como fuera. Bueno, vamos a quedarnos con otro de los temas que ha elegido Ariel, Olala, de Los Faces. Los Faces, sí. No, ese grupo, por ejemplo, Rod Stewart y Ron Wood, ¿no? Juntos, que era como dos socios, dos hermanos gemelos prácticamente, ¿no? Y también fueron una influencia muy poderosa en Tequila, y no solo en la música, sino en la actitud, e incluso en la parte estética, ¿no? Que ya es tremenda. Total, total. I laughed at all his words. I thought he was a bitter man. He spoke of women's ways. The trap you'd and to use you before you even know. For love is blind and you're far too kind. Don't ever let it show. I wish that I knew what I know now. But when I was younger, I wish. De la parte golfa, yo no he querido entrar directamente, pero bueno, ya que viene al pelo, ¿ha habido parte importante de golferío en vuestras respectivas carreras? ¿Ha sido uno de los elementos recurrentes? Yo creo que el rock and roll te permite eso, ¿no? Incluso a edades donde ya no deberías hacerlo, el hecho de tener una banda de rock te permite hacer un poco el payaso, el loco, lo que, como quieras llamarlo, ¿no? Tengo una teoría al respecto, es que en cuanto a las horas de acostarse y todo esto, ¿tú conoces algún albañil que se acueste a las 9 de la noche? Cuando sales de trabajar a las 8, no. Pues entonces los músicos que salimos de trabajar a las 3 de la mañana tampoco nos acostamos a las 4. ¿Sí? He dicho, ¿no? Claro. Así es. Bueno, ahora sí que vamos a hablar de Alejo. Estábamos hablando del momento en el que llegó Usar y Tirar, el reconocimiento y las ventas para M-Clan, y llega por parte de un ex Tequila. Ajá. Bueno, llega por parte de la producción, porque sí, sí, ahí sí. Estabais vosotros, ¿no? Pero su mano parece que, sí, que ayudó bastante. Sí, hombre, nosotros estábamos un poquito encorsetados en un estilo del que nos daba miedo salir, porque el rock es muy militante y si te sales un poquito enseguida vas a ser vapuleado y te van a tirar piedras y vas a ser un vendido y no sé qué. Pero bien es cierto que nosotros estábamos aburridos de estar en este estilo del cual no podíamos salir, y Alejo nos ayudó bastante y hubo mucha psicología ahí, hubo muchas un trabajo fino, muchas, ¿no?, reuniones, mucho análisis. más que lo musical lo que dejamos nosotros es salir todo lo que antes estaba bloqueado, ¿no? Nosotros escuchamos mucha música, no solamente rock americano. Uh-huh. Y entonces pues se nos abrieron ahí un montón de puertas que cada vez se van abriendo más. Yo creo que Mclan cada vez es menos un grupo de rock and roll. Menos ortodoxo. En el sentido estricto de la palabra, sino que cada vez tenemos más puertas abiertas y eso es lo bueno, que podemos ir a más sitios, ¿no? Con Alejo pues hubo este trabajo del que de repente hicimos esta versión de Steve Miller Band, que es un temazo que es Llamando a la Tierra, que es Serenade, y esto fue pues creo que es una gran canción. Ahora la escucho y me parece un buen trabajo, ¿no? Ariel, ¿qué relación tienes con Alejo? Somos parientes, digamos. Tenemos muy buena relación y generalmente cuando nos encontramos es o una situación familiar o amigos en común. Es raro que yo lo llame Alejo o él me llame a mí y quedemos, ¿no? Pero lo que hay es mucho, mucho cariño, y que ya no es la historia de Tequila. O sea, yo soy amigo de Alejo desde que tenemos 10 años, ¿no? ¿Os habéis planteado alguna vez hacer algo así como los Faces que decías antes? No, la verdad que no. Nunca lo hemos hablado. Al poco tiempo de separarnos Tequila, Miguel Ríos estaba haciendo un programa de televisión y nos ofreció que nos juntemos, y Alejo se negó totalmente en rotundo. Así que nunca más se volvió a tocar. Era qué noche la de aquel año, ¿no? Sí. Vamos a por Bienvenidos, de Miguel Ríos. Buenas noches, bienvenidos, hijos de rock and roll. Nos saludan los aliados de la noche. Bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo contigo el rock existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Hey. Necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder inventar el exorcismo. Abre vuestras mentes, llenalas con su poder rock, que es algo que los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. ¿A ti te gustaría ser como Miguel Ríos dentro de 30 años? Pues claro. Está estupendo el tío. Pues sí, y es que Bienvenidos está dentro de un disco que es el Rock and Ríos, que en realidad yo creo que es el disco de rock más grande que se ha hecho en España, pues un disco en directo doble que vendió 500.000 de discos. Y con dos baterías. ¿O? Con dos baterías, 15.000 vatios de... ¿Te acuerdas cómo lo anunciaban? Esto es nostalgia, pero es una nostalgia real de que... Yo a Miguel Ríos, la verdad que aparte de la parte musical, es que lo veo tan íntegro, ¿no? Y entonces ahí me parece que en ese sentido son pocos los personajes de los cuales se puede decir eso, ¿no? Bueno, y al margen de esto, que canta de puta madre. O sea, que lo oyes cantar con otro haciendo un dueto, cualquier historia, y es que le da un baño, es que es así. Hombre, él canta. Él canta. Y eso es así. El otro día me compré el Rock and Ríos, yo no lo tenía, lo tenía en vinilo hace 100 años. Y el otro día la compré en una gasolinera en Granada. Atención al dato, en Granada, porque Miguel Ríos es de Granada. Que por cierto, falta la cara 4 en el CD, no está. Y lo pusimos un amigo y yo en el coche y cantamos todas las letras de todas las canciones, sin haberlo oído en 20 años. Todas las letras de todas las canciones, y nos miramos y nos salían solas. O sea, yo creo que la habías oído tanto, sería todas las letras de todas. Él se puso, él como se despegó de todo lo que había en ese momento, sí, con ese show, sí, porque hizo algo muy a lo grande, nunca se había hecho algo así, ¿no? fue muy, sí, muy gracioso. Bueno, vamos a hablar de ese enchufe. Ese disco también ha sido muy importante en la trayectoria de Mclan. Santi Campillo deja el grupo después de... Después de Sin Enchufe. Exacto, ¿no? Sí. Y Carlos Raya pasa a sustituirle, que es otro de los músicos con los que tú has trabajado habitualmente, ¿no? Claro, Carlos toca de todo, una mandolina, un pedal steel, entonces siempre hay alguna colaboración de él en los discos, sí. Carlos, mal recuerdo del tema Campillo, del que no habléis a menudo, tampoco sí, lo no, vamos a hacer no, hoy. No, no, es que fue un divorcio musical y personal y obviamente mal recuerdo porque no es agradable esta historia, pero... Ha sido para bien, y sí, la verdad es que fue una época un poco así fea, porque tuvimos que compartir, teníamos muchos conciertos contratados, y hubo como mal rollo, tuvimos que terminar una gira, y esto pues supone una tensión extra a lo que ya es una gira de por sí, que al final era un poquito heavy, ¿no? Porque era como había dos, en fin. ¿Los Rodríguez terminaron de manera amistosa? No, no, ¿tampoco? Nosotros tuvimos también nuestro Let It Bleed. Let It Bleed, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que la última gira, que fue la de Sabina... Fueron como cada uno iba por su lado, fue muy dispersa, con bueno, muy poca vida comunitaria, muy poco grupo realmente. Estábamos un poco hartos, estábamos un poco quemados, había muchos temas de ego en los Rodríguez, muy importantes. Había como una especie de competitividad muy, muy seria, ¿no? Y bueno, eso deterioró mucho todo, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Cuando ya sabíamos que Andrés estaba organizando su carrera en solitario. Entonces, bueno, ahí la cosa estaba muy erosionada. ¿Qué relación tienes con Andrés ahora? La verdad que tuvimos un encuentro fantástico ahora hace muy poco. El encuentro ya empezó por mails súper cariñosos y con muchas ganas de volver a emocionarnos tocando juntos y tal. Y la verdad que fue lo que ocurrió. Él vino aquí a hacer esos tres conciertos y me invitó a los tres. Yo solamente pude ir a dos. Y fue un momento realmente mágico, subirme ahí y tocar esos temas que hacía muchísimos años que no tocaba y sentir que todo volvía a funcionar también por otro lado, que era bueno, muy fácil. Al de Madrid ya fue Carlos, ¿no? Sí. Yo también, estuvo sí, muy sí, bien. Estuvo muy bien, sí. Bueno, vamos a quedarnos con Crosstown Traffic. Ajá. De Hendrix, y ahora nos cuentas por qué. Bueno, Hendrix, ¿no? Yo qué sé, no podía faltar Hendrix. Prácticamente podría haber elegido alguna otra canción, pero no sé, me parece que es un momento de Hendrix muy, muy creativo en cuanto a canción, ¿no? Y en cuanto también a producción, en cuanto a arreglos vocales y una época muy, muy psicodélica. Así que, bueno, es una de mis favoritas. Bueno, estamos ya concluyendo en la etapa final de este programa especial en el que estamos celebrando los 40 principales con Ariel Rotti y Carlos Tarque. Mirando atrás, ¿con qué momentos quedáis? ¿Qué ha sido lo mejor? Bueno, momentos grandes, eso, los que hemos hablado, ¿no? Los comienzos con Tequila, con los Rodríguez, la grabación del disco mío primero en solitario con los Attractions, es un momento mágico, inolvidable, ahí en Dumanoir. Así que bueno, básicamente esos momentos de alto voltaje musical y amistoso, ¿no? ¿Carlos? Pues igual, en realidad los buenos momentos son, yo creo que cuando fuimos a grabar nuestro primer disco, porque fue un momento brutal el hecho de repente, pues eso, de viajar a Estados Unidos, de estar un mes en Memphis, que es la cuna del rock y del blues. Y bueno, y luego conciertos grandes donde hemos tocado aquí en Madrid, no sé, hay muchos puntos de... ¿Lo peor? Bueno, los finales, ¿no? De cuando sentís que la cosa se desintegra y un poco también esa sensación de qué vas a hacer, ¿no? Pero bueno, no sé, tal vez un momento clave así horrible fue una actuación en Barcelona donde realmente no pudimos tocar con Tequila ni más de 3 minutos arriba del escenario. Había como 80.000 personas y yo creo que en 3 minutos deben haber caído 200 botellas de cristal al escenario. Sí, de ¿no? cristal además. Claro. Fue un momento tremendo, tremendo, súper triste y yo creo que fue el comienzo también de la desintegración, ¿no? ¿A ti qué te han tirado al escenario? A mí me han tirado... ¿Malo? Me han tirado de todo. No, pero monedas, por ejemplo. Y mal momento, bueno, yo creo que sí, es cierto, un accidente este que tuvimos antes... Esto fue con el primer disco, tuvimos un accidente de tráfico bastante grave y fue un momento duro porque hubo gente que abandonó el grupo a raíz de este accidente porque tuvo problemas y fue como feo, ¿no? Pero no tengo mucho malos recuerdos con M-Clan, casi todo es bueno. ¿El mejor recuerdo que asociáis a esta casa, a los 40 principales? Bueno, esos conciertos... ¿Esta entrevista? No, gracias. Ya lo nombré, ¿no? Los conciertos estos de los domingos por la mañana, la verdad que eran magníficos, ¿no? Yo también puedo decir cualquier concierto. Por ejemplo, hicimos uno en Juan Carlos I, en el auditorio aquí de Juan Carlos I, que tengo muy buen recuerdo, con Los Secretos. Tengo muy buen recuerdo que era con 40 y estaba llenísimo y también fue un momento muy muy potente. Ha sido un placer estar con vosotros. Igualmente. Hay una última pregunta. Al inicio del programa os preguntaba qué canción le pondríais a vuestro nacimiento. La última es qué canción le pondríais a vuestra muerte. You can't always get what you want. Sí, con un coro gospel. Uy, no sé, esa es una pregunta muy dura. No lo sé, la verdad que no lo sé. Venga, Carlos, mójate. Piensa. Es que tendría que pensarlo, pero... Tengo tiempo para pensarlo. No lo sé. Eso, en todo caso, lo tendría que... No sería yo el que la pusiera. No lo sé. Bueno, pues venga, te la elijo yo. Led Zeppelin, ¿vale? La última con la que nos vamos a quedar hoy en el programa. Ok. Venga, un beso. Gracias Starway to Heaven, claro. Ahí está. Starway to Hell, seguramente.